la prisa al centímetro, la angustia al segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, se saluda con los sombreros mientras se carga la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMC, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana, la OMC. Tienes Tangada Ska. Un estado palestino, la PAC americana, la OMC, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Chumamo bien, chumamo bien, Fenten, Camapú, bien, Tamapú. Guiño chagule a la mu, feití. Feita chigual mapu, como gen feita com gen walu, com guiño, gen tui. Bienvenidas al 93.4. ¿Cómo están esas personas lindas? En mi mente y en la luna, en la casa de un cafetero y en la del doctor. Yo no sé quién es culpable de esta depresión, pero escuchando a mi gente decir que el puto sistema se va a morir, sigo escuchando la bomba militar, esa que nos va a exterminar. Yo no preciso un montón de dinero. Yo no preciso. Un programa más con todas vosotras, desde aquí, desde el 93.4. ¿Cómo están esos corazones rebeldes? La conciencia tranquila y arriba la vaina está helada. Un poquito de alegría para el cuerpo, ¿no? este otro mundo posible que estamos construyendo. Que como un amigo dice, la alternativa es el capitalismo. No el amor, ¿no? Que es lo que siempre hay. La alternativa es el cemento en las calles. Y es... La alternativa es la globalización. Las armas. La mentira. Ya dicen las zapatistas, ¿no? Que es necesario hacer un mundo nuevo. Un mundo nuevo donde quepan muchos mundos. Donde quepan todos los mundos. Y donde podamos convivir en paz, ¿no? Muchas culturas, muchas personas. Mucha gente, muchos mundos. Y en eso estamos. Por una empieza. Por tu mundo. La verdad que hay que tener mucha paciencia. Esto es despacito. Al ritmo del caracol. Porque si queremos saber gran parte del camino, tenemos que preguntarle al caracol, ¿no? O a la tortuga. Más que a la liebre. La liebre, la verdad que se ha perdido todos los detalles. Y yo soy como soy. Y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo. Donde tú puedas ser sin dejar de ser tú. Y donde ni tú ni yo obliguemos a la otra a ser como yo o como tú. Ya no podría vivir. Check around, no, check it, check it, boy. Check around, no. ese coro dice ella baila bembé, ya tú sabes cómo es ella. Ella baila bembé, la más chula, la más dura. Ella baila bembé, salto para adelante, nunca para atrás. Ella baila bembé, ahí te lo pone dice Ari. Mira la negra donde va con ese cuadre, la reina del mambo domina la calle. Pobre de aquel que se le acerque y le ladre. Ay, mi madre, menudo desmadre. ¿De quién es ella? Preguntan por ahí. Cuenta la leyenda de aquel que no pudo resistir su encanto. Con la cera camina, chicha por delante y chicha por detrás. Marcando el paso al ritmo de la vida. Sus ojos negros ni un detalle se cuida. Sabe que la jungla no se puede despistar. Se puede hablar, pero nunca confía. Clara como el agua, le gustan las cosas. Con la mira para adelante, siempre orgullosa. A veces tranqui, a veces peligrosa. Pica como una abeja, vuela como una mariposa. Así es la negra, así es la negra. Oye, ella, ella, are. Ella baila bembé. Ella baila bembé. ¿Cómo es? Ella baila bembé. La cadera de izquierda a derecha. Ella baila bembé. Suavecito, suavecito. Ella baila bembé. Esa negra baila bembé. Ella baila bembé. El amparo baila bembé. Ella baila bembé. El ari que baila bembé. Ella baila bembé. Oye, te lo dice en inglés. We love you, we love you, we love you so much. We love you, we love you. A bailar. Ahora pues con nosotros. Mira. Oye, oye, oye este ay, ritmo. Qué rico suena. Mira oye, cómo suena. Oye. Así, así. Así, así. Así, así. Dice. Las técnicas arcaicas, en manos de las comunidades, habían hecho fértiles los desiertos en la cordillera de los Andes. Las tecnologías modernas, en manos del latifundio privado de exportación, están convirtiendo en desiertos las tierras fértiles en los Andes y en todas partes. Resultaría absurdo retroceder 5 siglos en las técnicas de producción, pero no menos absurdo es ignorar las catástrofes de un sistema que exprime a los hombres y mujeres, y arrasa los bosques, y viola la tierra, y envenena los ríos, para arrancar la mayor ganancia en el plazo menor. ¿No es absurdo sacrificar a la naturaleza y a la gente en los altares del mercado internacional? En este absurdo vivimos, y lo aceptamos como si fuera nuestro único destino posible. Las llamadas culturas primitivas resultan todavía peligrosas porque no han perdido el sentido común. Sentido común que es también por extensión natural sentido comunitario. Si pertenece a todas el aire, ¿por qué ha de tener dueño la tierra?

buna bube, ye pinye ye pe, alwa kwena bungu ya kira balana, le buna bube, ye pinye ye pe, alwa kwena bungu ya kira balana, le buna bube, ye pinye ye pe, alwa kwena bungu ya kira balana, le buna bube. Ahí estaba Aureli Martínez con sus ritmos de África. Cuántas mentiras, ¿no?, se cuentan sobre este continente y... bueno, sobre todos los continentes y... cuántas mentiras, sobre todo. Mentira la verdad, ¿no?, como dice Manu Chao. Muchos hijos y hijas de las mentiras. Por eso más que nunca tenemos que estar conscientes, ¿no?, y alertas ante la mentira. Ir siempre con el corazón, con las tripas, con la cabeza, y somos todo eso y saber que en el fondo somos hermanas, ¿no? Seamos de donde seamos o vengamos de donde vengamos. Y qué bonito es respetarse, ¿eh? Decía Facundo Cabral, si los poderosos supieran el buen negocio que es ser buena persona, lo harían, aunque solo fuera por negocio. Qué bueno es Facundo Cabral, que su cuerpo dejó de vivir en este mundo. Aunque él no ha muerto, ¿no? Sigue sembrando vida y esperanza e ilusiones. Y él siempre decía que otro mundo era posible. Que él... todo es posible, ¿no?, cuando nos lo proponemos. Él era autista de pequeñito y... dice, sin embargo, estoy aquí hablándote de otro mundo posible. Él era un ejemplo. Como decíamos, ¿no?, hay que ser consciente que a veces, sin darnos cuenta, nos creemos que estamos luchando por algo, pero estamos en el mismo sistema, utilizando las mismas herramientas del capitalismo, las mismas herramientas de la mentira y las mismas herramientas del miedo. Dice que hace algún tiempo un sacerdote español, Ignacio Ellacuría, dijo que le resultaba absurdo eso del descubrimiento de América. Le resultaba absurdo porque decía que el opresor es incapaz de descubrir. Es el oprimido el que descubre al opresor. Él creía que el opresor ni siquiera puede descubrirse a sí mismo. La verdadera realidad del opresor solo se puede ver desde el oprimido. Pues Ignacio Ellacuría fue acribillado a balazos por creer en esa imperdonable capacidad de revelación y por compartir los riesgos de la fe en su poder de profecía. Y nos preguntamos, ¿lo asesinaron los militares del Salvador o lo asesinó un sistema que no puede tolerar la mirada que lo delata? Cuando Dios bajaba a mi pueblo, se arreglaban las planchas que no funcionaban, las cosas perdidas volvían a su lugar, los noticieros solo daban buenas noticias, los impotentes y las frígidas hacían el amor frenéticamente toda la noche, y a la mañana todos se veían hermosos en el espejo, lo que confirmaba que el Señor había pasado la noche en el pueblo, aunque nadie se diera cuenta. En una de sus visitas el Señor le preguntó al cura qué quería y este le dijo que acabes con el maldito pastor protestante.

el amor redondo que es esa naranja. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo tú también? No le tengas miedo a la soledad, que solo por ella te conocerás. Cruza sin temores por la oscuridad, después de la noche amanecerá. Siempre es tu país, vive tu presente y serás feliz. Anda tranquilo, sin preocuparte, Dios va contigo a todas partes. Canta, canta tu canción, no hay mejor alivio para el corazón. Sueña, sueña, sueña, no dejes de soñar, tu sueño del presente será tu realidad. Ayer soñé que podía y hoy puedo. Entonces, vuela, vuela, vuela, no deje de volar, que tu sueño decida dónde quiere llegar. Anda tranquilo, sin preocuparte, Dios va contigo a todas partes. Sí, señor. Después de superar 32 miedos y medio, por fin tuve el valor de acercarme a ti y decirte buenos días. Y luego de un silencio que duró medio miedo, pude agregar: ¿verdad que está lloviendo mucho últimamente? Después de superar 33 miedos y medio, por fin tuve el valor de acercarme a ti y junto al buenos días ofrecerte una bolsa de palomitas de maíz. Espero que te hayas dado cuenta de que por lo menos una de las palomitas era mensajera. No quiera matarlo

eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Cierta mañana, Narruddin, el gran místico sufí, que siempre fingía ser loco, envolvió un huevo en un pañuelo, se fue al medio de la plaza de su ciudad y llamó a las personas que pasaban por allí. «Hoy tendremos un importante concurso», dijo Narruddin. «Quien descubra lo que está envuelto en este pañuelo, recibirá de regalo el huevo que está dentro». Las personas se miraron, intrigadas, y respondieron, «¿Cómo podemos saberlo? Ninguno de nosotros es adivino». Narruddin insistió, «Lo que está en este pañuelo tiene un centro que es amarillo como una yema, rodeada de un líquido de color de la clara, que a su vez está contenido dentro de una cáscara que se rompe fácilmente. Es un símbolo de fertilidad, y nos recuerda a los pájaros que vuelan hacia sus nidos. Entonces, ¿quién puede decirme lo que está escondido?». Todos los habitantes pensaban que Narruddin tenía en sus manos un huevo, pero la respuesta era tan obvia que nadie quiso pasar vergüenza delante de los otros. ¿Y si no fuese un huevo, sino algo muy importante, producto de la fértil imaginación mística de los sufis? Un centro amarillo podía significar algo del sol. El líquido a su alrededor tal vez fuese algún preparado de alquimia. No, aquel loco estaba queriendo que alguien hiciera el ridículo. Narruddin preguntó dos veces más y nadie se arriesgó a decir algo impropio. Entonces, él abrió el pañuelo y mostró a todas el huevo. «Todas vosotras sabíais la respuesta», afirmó Narruddin, «y nadie osó traducirla en palabras». Así es la vida de aquellas que no tienen el valor de arriesgarse. Las soluciones no son dadas por la vida, pero estas personas siempre buscan explicaciones más complicadas y terminan no haciendo nada. Far away, we're deep in the desert twilight. Sand melts in pools of the sky. Darkness lays a crimson cloak. Your lands will call me home. And so it's here my homage to clutch it by. Lo que se aprende viajando, Dicen que cada viaje trae consigo sus propias sorpresas. Un desafío. Una desviación súbita. Un grupo de nuevos amigos por el camino. Y tal vez incluso un destino diferente al deseado. Así es. Cuando viajamos, ¿no? Sin ningún objetivo. Solo el objetivo de viajar. Y de ser tú misma. Y fluir. Esta canción va dedicada a unas personitas muy lindas que son parte de mi camino. Yolanda, Raúl, Gastón y otras más. Un abracito grande. En cualquier rincón de la tierra siempre tendréis un abrazo. In the thorn. Qué bonita música. Y cuánto me hace viajar, viajar al recuerdo de todas esas personas lindas que forman parte de mi familia, familia de la vida. Porque tenemos muchas familias, aparte de tu familia de sangre. Son igual de importantes. Y ahí viajamos a través del recuerdo, ¿no? Con esta música. Esos sentimientos tan lindos que un día fueron reales. ¿Y cómo nos van a decir que otro mundo no es posible? Si todas las personas tenemos recuerdos y experiencias que nos dicen que es posible. Con tripas, con corazón, con cabecita. Con mucho respeto. Porque estamos en el caminito aprendiendo muchas cosas. Aprendiendo a aprender. Y como dice una amiga, lo que le hace falta a la educación es educación. Con corazón. Y lo que es verdad, lo real de la vida es lo que puedes sentir, lo que se puede tocar. Más allá, ¿no? De esos dioses o lo que haya en el universo. Pero lo real es eso, es tu familia que te acompaña en el camino. Que le puedes dar un abracito. Un día que lo necesite. O un día que no lo necesite. Para que se lo guarde. Y lo utilice cuando lo quiera. Aprendiendo a aprender. Y quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. Que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Y que hoy sepas que cuentas conmigo sin condiciones. seguirlo a rajatabla. Es paranoico. Estoy volviendo paranoico con tantos planes que tengo en la cabeza. Ya no sé por dónde voy a salir. No es necesario volver a explicarlo. No es necesario volver a explicarlo. Pues blanco y en botella. Malibu, oh, oh. O leche. Malibu, oh, oh. O leche. Malibu, oh, oh. O leche. Malibu. Vida es un asco, que ya no me creo nada, que la cosa está solo en sobrevivir. Pues yo te digo que pensando en positivo, tienes un amigo que no falla, dos manos que te acompañan, tres cuentas que liquidar. Tienes cuatro versos olvidados, cinco dedos en la mano, seis cuerdas para crear. Siete espejos que te hablan, ocho chulos desterrados, nueve historias que contar. Tienes como yo, todos tenemos un día Dios en tu interior, pues blanco y en botella. Malibu, oh, oh. O leche. Malibu, oh, oh. O leche. Malibu, oh, oh. O leche. Malibu, oh, oh. Ay, yo seré como la mimbre, que yo seré como la mimbre. Aunque 100 años yo dure, y yo seré como la mimbre, y que la bambolea el aire, pero se mantiene. Pero se mantiene firme. Cuando era pequeñito, mi abuela me contó la fábula de los ciegos y el elefante. Estaban tres ciegos ante un elefante, y uno de ellos le palpó el rabo y dijo: «Es una cuerda». Después otro de los ciegos acarició una pata del elefante y opinó: «Es una columna». Y el tercer ciego apoyó la mano en el cuerpo del elefante y adivinó: «Es una pared». Así estamos, ciegos de nosotras, ciegas del mundo. Desde que nacemos, nos entrenan para no ver más que pedacitos. La cultura dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la realidad presente y prohíbe armar el rompecabezas. Aunque no era este el caso de esta personita linda a la que ayer se le hizo un homenaje desde Écija a Ramón Fernández Durán, miembro de Ecologistas en Acción y, sobre todo, persona. Persona en acción y en pensamiento. Sentipensante. Ramón Fernández Durán nació en Sevilla en el año 1947. Y su cuerpecito nos dejó no hace todavía ni un mes. Aunque sigue vivo. De formación ingeniero de caminos y Premio Nacional de Urbanismo, inició su activismo político en la lucha antifranquista desde los entornos autónomos de Madrid en los años 70 y dejó su plaza de funcionario e inició un nuevo viaje hacia la creación intelectual y la militancia político-social. Ramón abandonó la construcción de puentes de hormigón para hacerse ingeniero de puentes políticos, más fáciles y frágiles, pero más necesarios. Participó en los 70 en organizaciones barriales y en los 80 impulsó activamente el movimiento contra la OTAN. En los 90 promovió las movilizaciones Desenmascaremos el 92 y 50 años bastan. Otras voces del planeta. Estuvo contra el Banco Mundial, contra el Fondo Monetario Internacional, así como el movimiento contra la Europa de Maastricht y la globalización económica. Acontecimientos que abrieron camino al movimiento antiglobalización. Y fue clave en la fundación de Ecologistas en Acción en el año 1998. De su mano hemos entendido la economía financiera, el papel de los combustibles fósiles en el capitalismo y las graves repercusiones socioambientales de la Unión Europea. Referente indiscutible en los movimientos sociales, ha publicado, entre otros libros, La explosión del desorden, La metrópoli como espacio de la crisis global, El tsunami urbanizador español y mundial, El crepúsculo de la era trágica del petróleo, y bueno, todos ellos recomendables, ¿no? Y también muy recomendable La quiebra del capitalismo global, 2000-2030, que es en el año 2011. En este año ha salido. Decir que, bueno, si estáis interesada en alguna persona en muchos de estos libros, lo podéis encontrar en la librería La Galatea. Decir que son de un peso. Estos libros tienen un valor increíble, ¿no? Incalculable. Todo lo que dejó Ramón. Duro y triste a la vez, pero necesario de leer. Para él, vivir era celebrar la vida con la vida, con su compañera Ana Hernando, militante feminista, con esa familia que se quiere mucho y con esa otra familia incompleta, diversa, inconforme, rebelde e imperfecta de la que forma parte, los movimientos sociales. Quienes conocieron a Ramón en manifestaciones, asambleas, universidades y foros, siempre han destacado su faceta excepcionalmente humana, su disposición a aprender de los demás, su humildad, su humor y sobre todo su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar en el mundo. Cotidianamente nos ha enseñado con su trabajo, sus afectos, su saber vivir, cómo conjugar su gran capacidad intelectual con esas otras tareas, tan invisible como importante. Cómo llevar las pancartas o no marcharse de una fiesta sin fregar los cacharros. Con su coherencia vital y su ejemplo nos deja una enseñanza: atreverse a imaginar el futuro para poder influir sobre él. Eso haremos. Hay muchos Ramones en la tierra, aunque nos quieren hacer creer que no. Hay muchos Ramones, ¿no? Con pensamientos tan lindos y con corazones y tripas y cabeza, como decimos desde aquí, desde el 93.4. Dicen que lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar. Y así lo hace también una personita muy linda, ¿no? Por eso digo que hay muchos Ramones. Una personita linda que ha regresado, ¿no? Regresar para volver a cantarle a la música, que se llama Polaute, y le dedicó una canción muy bonita a Ramón Fernández, hecha por él. Thank you. A las 9:15 nos planteamos conversar con Ramón Fernández y este humilde servidor, la historia del hombre y su canción, la historia del hombre y su ilusión que llegará donde muere el sol para vivir en un girasol. Un río de aguas claras se abalanza sobre el mar como el alma inmensa de un animal colosal. Es un hombre que lucha en la ciudad. Es un hombre que lucha por su verdad sin antifaz, con claridad, sin antifaz, con claridad. Somos muchos, somos nada frente al televisor. Un hombre se muere entre un ladrillo y un sillón. Vaya Dios. Yo no quiero que me salven del amor. Yo no quiero que me salven del amor. Adiós, Ramón. Adiós, Ramón. Que estés bien. Bravo. Muchas gracias. Cuando se corta una rama, ay, el tronco siente el dolor. La raíz se llora en sangre y se marchita la flor. Ay, cuando se corta una rama y el tronco siente el dolor. Ay, y qué lindo es sembrar vida, ¿no? Sembrar esperanza. Pues tenemos que dedicar ahora unos minutitos, o todo el tiempo del mundo, a una personita linda que se encuentra en otro rincón de la tierra, llena de felicidad, porque ha sembrado vida, y hoy es más vida. Tenido una pequeñita y desde aquí le damos todo el amor del mundo, porque va a ser una de esas madres conscientes, de esas peligrosas que suelen decir la verdad, ¿no? Y seguro que va a salir una pequeñita que de mayor va a ser una mujer abrazos. Una guerrera de la luz que también va a gritar muy suave: otro mundo es posible. Un fuerte abrazo desde aquí, desde el 93.4, desde este rinconcito de la tierra.

míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Dice: Estados Unidos y Europa advierten contra el peligro del proteccionismo económico. Y la mafia advierte contra el peligro de la extorsión. La banca advierte contra el peligro de la usura. El narcotráfico advierte contra el peligro de la adicción. La delincuencia advierte contra el peligro del delito. El diablo advierte contra el peligro del infierno. Los advertidos, las advertidas, advierten contra el peligro de las advertencias. Nos quieren quitar la tierra para que no tenga suelo nuestro paso. Tres señoras católicas discuten sobre el milagro. La primera pregunta: ¿qué es un milagro? Bueno, responde la segunda, un milagro se produce cuando Dios hace exactamente lo que nuestro sacerdote le pide. No estoy de acuerdo, dice la tercera. Yo pienso que un milagro se produce cuando nuestro sacerdote hace exactamente lo que Dios le pide. Me hago la misma pregunta de las tres señoras. ¿Qué es un milagro? Cuando ese impensable que llamamos Dios hace exactamente lo que yo le pido. ¿Ese es un milagro? Si aceptara eso, caería en el error de utilizar a Dios en mi egoísta provecho. Prefiero pensar que un milagro se produce cuando hago exactamente lo que mi Dios interior me propone. Un milagro no es lo que yo quiero, pidiendo como un niño. Un milagro aparece en mi vida cuando obedezco a mis impulsos profundos, que siempre son sublimes porque corresponden a los intentos del futuro para conducirme al triunfo de la raza humana sobre la muerte. Es decir, cuando acepto mi verdadera naturaleza, no obedeciendo al ego artificial creado por la familia, la sociedad, la cultura. Confío en ella y creo que es una auténtica. Es auténtica y pura. El milagro es la aceptación y realización de las fuerzas sagradas que se manifiestan en nosotras. Una catástrofe es la desviación de estas fuerzas para emplearlas de manera destructiva. Una persona que ha llegado a desarrollar su conciencia suprema ve a toda la realidad como un milagro, dándose cuenta que simplemente el hecho de estar viva es la felicidad. La felicidad consiste en permitir que todos los sucesos sucedan. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta. Y que es un buen profesor o una buena profesora. La persona que examina todo lo que enseña. Las ideas antiguas no pueden esclavizar a las personas, porque ellas se adaptan y adquieren nuevas formas. Entonces, tomemos la riqueza filosófica del pasado, sin olvidar los desafíos que el mundo presente nos propone. ¿Y qué es una buena alumna? Aquella persona que escucha lo que yo le digo, pero adapta las enseñanzas a su vida y nunca las sigue al pie de la letra. Aquella que no busca un empleo, sino un trabajo que la dignifique. Aquella que no busca ser notada, sino hacer algo notable. Recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. La guía. Todas trasnocharon para ver al cometa Halley. Yo solo tenía ojos para contemplar la lejana estrella iluminada de tu ventana. Siempre me puedo confundir. Verlo todo negro cuando gris. Por eso nunca se debe renunciar a la más bonita cuando hay por lo que lucha. El que lucha y el que espera tiene su oportunidad. Aunque haya mil tropiezos y para adelante no es para atrás. Disfrutando lo que andaste y lo que queda por andar. Lluvia volcar. Mis ilusiones es lo que quiero y será la guía. Que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas. Con cerrojo de desidia por el miedo. A los fracasos por el miedo a no poder. Solo se salta una valla si se intenta alguna vez. Y al caer si me hago daño de mi golpe aprenderé. Cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia, por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder. Solo se salta una valla si se intenta alguna vez. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Bueno, amores, esto fue todo, compadrito. Y promete dejarnos oscuros por este momento. En la calle daremos más, ¿no? Más abrazos, más caricias. Que es lo que necesitamos de verdad. Lo real, lo puro, lo que se puede tocar, lo que se puede sentir. Ha sido un placer este viaje con vosotras, como siempre. Volveremos con más abrazos, con más verdades. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. El amor es una enfermedad. Una mujer y a las personas enfermas, cualquiera nos reconoce por las hondas ojeras que delatan la falta de sueño, o por nuestra insoportable necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar echando un puñadito de polvo de kéreme en el café o en la sopa, como al descuido, pero no se puede impedir. No hay decreto de gobierno que pueda prohibirlo, de momento. Alguna vez escribí para resumir el asunto. Ellos son dos, por error que la noche corrige. Un abrazo. Esta canción va para dos personitas muy lindas. Jarita y Fernando. Buen viaje. Chao. Ellas saben que la revolución empieza por una misma. Desde arriba de unos techos, mezcla de vergüenza.